No, pero para. Sí, es, fue ella. Ese sombrero tiene que ser. Es la última moda. Acumula millas Latam Pass en Ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Difícil. Bueno, estamos ya iniciando esta semana que es... ¿Especial? Sí, las últimas. ¿La última? Las últimas. La última semana. Último lunes del año, último todo. Estamos haciendo por última vez en el año. Pasó este fin de semana con tanta... Último programa. ¿Cómo? De lunes. ¿No será? ¿La dejó? Nunca se sabe. Ahí la dejó. Y tenemos una semana también que se ve con las complicaciones que la pandemia nos ha traído de tantos contagios, la curva, la ola que viene, la ola que se va. Vamos a estar revisando los datos. La vacuna que viene, la vacuna que se va. ¿Viste en Estados Unidos que salió el dato de un hospital donde los empleados empezaron a pelear? ¿Por la vacuna? Por la vacuna, porque todos quieren vacunarse. Y... A propósito de eso, es nuestra encuesta del día de hoy. Durante el fin de semana se dio a conocer una encuesta hecha por académicos, expertos. Gente que sabe. Gente muy inteligente, muy pensante, sobre si es que la vacuna debiese ser, como la anunció el presidente, voluntaria o obligatoria. Y él dice que debería ser obligatoria. Y como ejemplo pone que... Obligatoria. Pone como ejemplo que aquí en Chile cuando fue la vacuna contra la polio fue obligatoria. La vacuna contra la... no sé qué otro más, también fue obligatoria. Así que le preguntamos a la gente. Y después vamos a dar nuestras opiniones. Bueno, y le podemos consultar esto a nuestros entrevistados de hoy. También, pues. Tú, si al final es tema país. ¿Tú piensas que la vacuna contra el COVID-19 debiese ser? La alternativa A es obligatoria, que va ganando hasta el momento. ¿Y? O voluntaria. Oh. Nada más. No hay vuelta aquí. Ya, me parece. Jueguensela. Le hubiera puesto todas las anteriores, pero habría sido absurdo. 50 y 50. Claro. Ya la están aquí los titulares del día. Ay, contagios totales de coronavirus sobrepasan los 600.000 en Chile. Los casos registrados en las últimas 24 horas tuvieron una leve baja, 1.711. Más de 8.600 funcionarios de la salud ya fueron vacunados contra el COVID-19. El 66% de las dosis de Pfizer ya aplicadas fueron ocupadas en hospitales y clínicas de la región metropolitana y las restantes en el Biobío, la Araucanía y Magallanes. Fiestas clandestinas dejaron cientos de detenidos el fin de semana. El gobierno anticipó un despliegue importante, muy importante, de policías, militares y fiscalizadores para controlar durante el próximo fin de semana de Año Nuevo. El presidente Sebastián Piñera firmó proyecto de ley contra el crimen organizado. La iniciativa busca modificar el delito de asociación ilícita en el Código Penal para reemplazarlo por dos figuras, la asociación delictiva y la asociación criminal. 6 meses de investigación, la Fiscalía de Viña del Mar logró la prisión preventiva de Iván Yáñez Sepúlveda, formalizado por los delitos de femicidio e incendio en lugar habitado tras dar muerte a su pareja, Elsa Muñoz, la noche del 24 de diciembre. Y con esto termino, nueva autoridad contagiada, el vicepresidente de Brasil dio positivo a coronavirus. ¡Oh, qué tristeza! ¿Alguien? ¡Tristeza! Oye, hoy no lo mencionamos, pero alguien lo decía... ¿Colo-Colo? No, hoy Católica. Día, bueno, tiene que ver con eso, el Día de los Inocentes. Por eso yo pensé que tú ibas a agarrar lo que yo te estaba lanzando cuando dije... Último programa. Ay, no lo entendí por ahí. No lo entendí. Hubiese puesto caer. A la gente, porque antes era muy común esto de los titulares, los diarios, todo, ahora ya como que se perdió esa cuestión. Es que ya la gente sabe que es el Día de los Inocentes. No, y las noticias son tan absurdas hace ya un buen rato que ya es imposible superar la realidad. Exactamente. La gente todo lo creería. Ya, llegaron los marcianos. Ok, llegaron. Está bien. Estoy embarazada. Ya, sí, ok. Por supuesto, ¿por qué no? Te divorciaste ya, ok. Vale, no me asustes. Ah, no me asuste, Marcelo. Yo siempre he pensado que si eso ocurre, ustedes me van a ayudar. Pero por supuesto. A criar a la criatura. A la criatura. Le vamos a poner. Sí, pues mínimo. O Little Oasis. Oye, ya, partamos con información de la pandemia. Todos estos días, a pesar de que muchos tuvieron celebración. ¿Cómo estuvo la celebración de Navidad? Bonita, bonita, ahí Nano, en la casa. ¿Un gesto técnico? Bien. Perfecto. ¿Respetaron las medidas? Sí, solo la familia, pero nos tosimos uno encima del otro. ¿Se respetó el aforo de 15 personas? Éramos menos. ¿El fin de semana estuvieron confinados? Porque estamos en fase 2. No, te digo una cuestión, el calor ayuda a esta cuestión, ¿eh? O sea, con este calor que ha hecho, por lo menos aquí en la capital, las ganas de salir a encontrarse con alguien o salir de la casa, un paso fuera de la sombra es imposible. Mira, ayer me tocó hacer un pequeño desplazamiento por la capital. Por la ciudad, pocasa gente. ¿Viste? Me da la impresión que se respetaron las medidas, pero ahora viene la prueba de fuego. Viene la prueba de fuego, año nuevo. Y tengo una cuestión, yo creo que el año nuevo, la obligatoriedad como de salir para el año nuevo debe ser mucho menor que para la Pascua. La Pascua es una cosa como familiar, donde todo el mundo quiere ir a verse. Esa tontera de estar obligado a ir a una fiesta justo. Obligado a salir. Un día, porque sí. Obligado a curarse. Obligado a bailar. Obligado a comer, a bailar. Drogas y rogas. Obligado, todo obligado. Recordemos que para la fiesta de Año Nuevo, las medidas son similares, muy similares a las que se ocuparon en esta semana que pasó con respecto a la Navidad. Es decir, el 1 de enero no van a necesitar permiso en comisaría virtual para desplazarse, porque hay permiso para ir a ver a las familias dentro de la región. Pero al igual que esta semana, sábado y domingo, si quiere salir a hacer un trámite muy específico, tiene que pedir permiso en comisaría virtual y hay un pequeño cambio en el toque de queda. Parta a las 2 de la mañana hasta las 7 a.m. del día siguiente. Ya. Entonces yo digo, ¿para qué uno va a salir el año nuevo si después antes de las 2 se tiene que devolver? ¿Antes de las 2? Claro. Sí, pues. Y las fiestas están prohibidas. Aunque sea con el aforo correspondiente. Pero no sé, mira, yo encuentro que eso es muy, ¿cómo decirlo? Confuso. Iba a decir, al cohete. Es raro. Pero están suspendidos los fuegos artificiales también. Están prohibidos. Pero el show pirotécnico se suspendió. Están viendo otra fecha en el caso de Valparaíso, porque ahí hay dineros comprometidos. Sí, yo creo que estaría, por ejemplo, podrían celebrarse el 21 de mayo. Con fuego artificial. Pero si ya fue. Pero el próximo. Mira que celebrar el año nuevo el 21 de mayo, si ya fue. No, pero no se celebra el año nuevo, se celebra el 21 de mayo. Con fuego artificial. Nueva tradición. Una nueva tradición. Ahí va Arturo Prat. ¿Cachai? O sea, como. Ya ser en el aire, como el combate en Aldiquique, pero de fuego artificial. Tiene mucho más sentido. Pone a un lado el Huáscar, al otro lado la Esmeralda y se lanzan fuego artificial de uno al otro. Yo creo que ya fue. Es bonito. Bueno, se supone que tenemos que esperar hasta el 4 de enero, es decir, el próximo lunes, vamos a saber qué decisiones toman las autoridades respecto a las medidas sanitarias. Estoy súper confuso, debemos llamar después de eso nuevamente a nuestro amigo. ¿De comisaría virtual? Sí, el locutor. Al teniente, ¿cómo era? Vázquez. Teniente coronel. O Velázquez. Porque... ¿cómo lo va a hacer la gente que tiene planificado como yo durante el enero, febrero, ir de vacaciones? Yo, por ejemplo, me voy todos los años al sur. No te va a poder ir. O sea, ¿eso va a pasar? ¿Nadie va a poder salir de vacaciones? No sé. Depende de donde tú quieras ir, si la comuna donde tú quieres ir va a estar más allá de la fase 3. Más allá 3, del infinito de la fase más 3. Allá. No, hay una discusión respecto a eso, de hecho te comentaba yo fuera de micrófono, lo comento ahora para todos que nos escuchan a esta hora de la mañana. Hay ahí una discusión respecto a qué va a pasar con las vacaciones, con el turismo. Hay mucha esperanza en ese gremio que ha sido muy perjudicado por la pandemia. Había esperanza, cantaba la Hay voz. Esperanza de poder reactivar el gremio este verano, digamos, verano 2021, enero, febrero, marzo. Pero si seguimos con las medidas restrictivas, con el plan paso a paso que solo permite viajes interregionales con zonas que estén más allá de la fase 3 en adelante, va a ser difícil poder programar vacaciones o movilidad. Ese problema, además, no se puede programar. No, po. No se puede reservar, no se Entonces, puede Entonces, el nada. Gremio del turismo está proponiendo, lo leí por ahí, lo escuché, podríamos conversarlo otro día, porque va a ser tema, sin duda, la posibilidad de que se elimine esta prohibición de los viajes interregionales y que en el fondo la gente cuando se movilice en el verano para su periodo de descanso, lo haga sí o sí entrando a la región, a la zona, a la comuna, con un PCR negativo. Esa es la propuesta que está haciendo parte del gremio del turismo. Y después cuando vuelva es otro. Claro. Me imagino yo. Bueno, puede ser. Ahora, si uno está, esto diría, si uno está en la misma fase, no está entonces llevando virus ni trayendo virus porque está exactamente al mismo nivel. No, pues depende. Son como recipientes, Marcelo, que están con la misma presión. No, porque los viajes interregionales están permitidos en las comunas, entre comunas que estén en fase 3 o más. Sí, 3, 4, 5. Ya están más libres de virus. O sea, ni tan así, pues, Marcelo. Me extraña. Pero es como en el ábaco. Uno pasa la pelotita para acá, pasa la pelotita para acá. Se va llenando. Mira, no sé qué va a pasar. Es el tema, nadie sabe lo que va a pasar. Y el otro lunes el gran día. Claro, el 4, todas estas medidas que tenemos hasta ahora. Por los números que ha habido, yo creo que lo más probable es que no vengan buenas noticias. Mira, no sé, el fin de semana hubo dos días donde hubo más de 2.500 casos diarios. Ayer la cifra varía levemente, hay una pequeña baja, 1.711 contagios en las últimas 24 horas, según el reporte del Ministerio de Salud. En el día 300, ayer era el día 300 de la pandemia en Chile, los contagios totales ya sobrepasaron los 600.000. Vamos a 600.000. ¿Y los fallecidos cerca de los 17.000 por ahí? Así es, 16.443 en total. Y eso es los confirmados, así que probablemente con los probables están los ya 21.000, 22.000. Esto también es un tema de conversación porque a raíz de las cifras que hemos conocido estos últimos días hay muchos que especulan, conversan, si efectivamente estamos ya en la segunda ola, porque las cifras que estamos teniendo ahora son muy similares a las que tuvimos en junio, que fue cuando se supone alcanzamos el pic. O como dicen los argentinos, el pico. Sí. Pero hay algunos que dicen que no estamos en condiciones de asegurar que estamos en la segunda ola. ¿Por qué? Porque la cantidad de PCRs que estamos haciendo en la actualidad no es la misma, es mucho más que lo que se hacía en junio. Por lo tanto, a mayor cantidad de PCR, mayor cantidad de contagios detectados. Sí. Yo pienso que deteniendo si estamos o no, viene la ola, cambiamos la ola. Lo importante. Al final somos todos surfistas. Claro. Al final lo que hay que tener claro es que estamos en una situación de crescendo y eso es complicado. Claro. Pero igual es un tema a conversar. Por ejemplo, en el norte del país dicen que ya están como en la tercera ola. No, te juro. Googlealo. Y sabemos lo que dice el Pollo Fuente y su amigo. Ellos son de la nueva ola. De la nueva ola. Es otra cosa. Sí, que voy a decir otra cosa. Oye, a todo esto, como les dije en algún momento, después se me fue la onda y terminé hablando otra cosa. Todos estos días se han hecho vacunaciones de la dosis Pfizer que ya está en Chile. Ya van 8.000. 8.649 trabajadores de la salud ya recibieron la primera dosis de la vacuna. Y un dato importante para los que están asustados, los que. ¡Ay, qué pucha que puede hacer! No ha habido ningún tipo de problema, nadie se le ha salido el pelo ni una cosa. No, ahí están perfectos. Recordemos nuestra encuesta, debe ser voluntaria, obligatoria. Sí. Ah, ¿por qué no lo dijimos nuestra opinión a propósito de eso? ¿Sabes qué? Yo pienso que debería ser obligatoria. ¿Tú quieres opinar? Sí, yo creo que debería ser obligatoria. Pero si esto no es tolerancia cero, ¿por qué tú quieres opinar? Es verdad, damos información nosotros. Ya opina. Yo opino. Yo quiero dar la información. No, porque tú sabes lo que pasa, cuando yo creo que las cosas voluntarias deben ser las que afectan, perjudican a otros. Afectan solo a una persona, claro. Pero si tu decisión va a perjudicar a otra porque va a contagiarlo, tiene que ¿dónde termina la libertad? De uno, ¿dónde comienza la otra? ¿Dónde comienza la del otro? Claro. Ahí está. Ya, esa entonces era tu opinión. Sí, cortita. Bueno, la verdad es que yo opino. Que opinar es importante. No, la próxima se supone que esta semana debiese llegar un nuevo lote de vacunas Pfizer. Ah, pero trátala con cariño, como un lote. Así se dice. Así que se supone que esto va a continuar. Recordemos que esta vacunación se ha hecho no solamente en funcionarios de la salud de la región metropolitana, sino que también el fin de semana se trasladaron las dosis a la región del Biobío, la Araucanía y en Magallanes, que es donde están la mayor cantidad de casos después de la región metropolitana. Se supone que después de ya vacunar a todo el personal de la salud... ¿Cuánto? Ese es un dato que podríamos hoy día saldar. ¿Cuánta gente conforma el personal de la salud? Anótalo. ¿Total? O sea, con los 10.000 no se vacunan todos. No, yo creo que no. Ya, o sea, ¿y cómo se selecciona quién siguen? No, los de UCI. Porque claro, los pacientes críticos. ¿Cuándo fue el viernes, sábado, que había gente en Twitter? La gente en Twitter está enojada como por... Con la vida. Pero sí. Pero está enojado de que se haya mandado vacuna a un hospital privado. Como que esos no, tienen que ser en los públicos. Ah, nomás. Porque seguramente vieron al doctor Ugarte. Con Ugarte, están enojados con Ugarte, claro. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿UCI primero público, después privado, o solo privado, o solo, o no? Anota la pregunta. La anoto. Pero anótala de verdad. En mi mente está. No, se ya te quedó. Va a olvidar. Ay, me pones un cartel. Oye, y a todo esto, el fin de semana, esto chiquillo... Importante. Lo hemos comentado otras veces porque no es primera vez que ocurre, pero claro, uno dice celebración de Navidad, fin de semana un poco más familiar, quizás un poco más encima considerando las medidas restrictivas de ayúdame, Marcelo. Es que no sé para dónde vas. ¿Cómo no vas a saber para dónde voy? Me perdí cuando empezaste. Bueno, la cosa es que al lote. Este fin de semana, oye, 150 personas detenidas en fiestas clandestinas. No solamente en la región metropolitana, en Antofagasta, en Pichilemu. Oye, pero todo lo que es el mambo. Y las fiestas clandestinas, el delito está cometido no solo por el que lo organiza, sino el que asiste. El que asiste, claro. ¿Cómo se llama? Sumario sanitario. Exactamente. Yo creo que debería autodenunciarte, Carleta. Yo no. No, de verdad que yo... Eso lo respeto. No, pero yo de verdad... No, el tema es que ahora viene el año nuevo, po. Que donde realmente la gente quiere fiesta. Sí, po. O sea, el que le gusta el mambo, ahí es cuando se le nota. Sí, pero sí. ¿Qué tantas ganas de tener una fiesta en un lugar cerrado? Que seguro que si hay uno con el bicho, te lo vaya a pegar de todas maneras. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya las autoridades de gobierno están anunciando que como esta semana ya fin de año, fiesta de año nuevo, está permitido aforo no más de 15 personas en caso de la fase 2, en caso de cuarentena, ni hablar, o sea, las personas que viven en la casa y chao, pero ya se está anunciando que va a haber una fuerte fiscalización. Porque sí, o sea, si se están haciendo fiestas clandestinas en Navidad, imagínate, en Año Nuevo... Imagínate. O sea, ¿qué te digo? Y de hecho, revisando, fíjate, la prensa esta mañana, porque hasta ayer en la noche eran 150 personas detenidas en fiestas clandestinas, pero en las últimas horas nuevamente Carabineros descubrió una fiesta clandestina en la comuna de Recoleta, 38 detenidos y... además se incautó droga y alcohol. Ah, pero es que era estaba bueno entonces. Así que... Oye, ¿y hay alguna zona de Chile donde sea más fiestero a partir de este análisis? No sabría decirlo porque por lo menos en el reporte de ayer mostraban, por ejemplo, una fiesta en Antofagasta, ¿y? Sector costero. Y a mí me parece excelente. Al aire. Excelente la ocasión para hacer una fiesta. ¿Era al aire libre? Sí, era como playita. Ya, como una... Ya, rico. En Pichilemu. Punta Lobo. Punta Lobo, ahí. ¡Loco! Zorrón, la picolita. Los zorrones. Pero está prohibido. Ahora, cuando conversamos con el teniente de comisaría virtual, es súper... claro, está prohibida la fiesta, pero en el fondo, si tú estás en tu casa con 15 personas y quieren bailar, nadie te lo puede prohibir porque estás cumpliendo el aforo. Y está en tu casa. Está en la casa, sí. Claro, y subir un poco la música, subirla un poquito más. ¡Ay, se me va la pata! Claro. Ya, y se fue. Y se fue. Pero se supone que a las 2 de la mañana parte el toque de queda. En toque de queda uno no puede estar el volumen a eso el primero. Solo el primero. Claro. Porque el resto a las 12. A las 10. A las 10, tienes razón. Actualízate. A las 10 de la noche empieza el toque de queda. No, está difícil. Está difícil para todo aquel que le gusta vivir la vida al loca, máximo. A lo sí, Ricky Martin. A lo Ricky Martin. Es un mal, una mala época para vivir la vida a todo full. ¿Por qué tenemos puesto a esta señorita? Que está de espalda, además. Porque sí, porque ahora tenemos. Por si pasa tele, algo. Por si pasa algo, dar la break news. Ah, ya. Oye, hubo actividad del presidente Sebastián Piñera. Yo esto lo encuentro. No, no, tengo que confesar, no entré en el detalle, sino solo en el titular. Pero a propósito de lo que decía Katy Barriga. Es que partió un poco por ahí. Le voy a dar el punto. ¿Por qué siempre reaccionamos y no hacemos cosas previamente? Ahora sale que van a hacer una ley contra el crimen organizado. Mira. ¿Cómo no va a haber una ley previa? Titular del dice Mercurio. De 1800 y tanto es la ley. Como la ley de migración, que costó. Claro. Bueno, por ejemplo, titular del Mercurio. Gobierno presenta proyecto contra el crimen organizado que considera la figura de agente encubierto e incentivos al delator. Es decir, si yo denuncio. Pero es insólito que eso no haya existido. ¿Cómo no va a haber la figura del? Yo lo vi en Donnie Darko, lo vi en tanta película, en Los Sopranos. Es clave el tipo que se infiltra. Dice el Mercurio, expertos valoran algunas medidas, manifiestan dudas sobre otras y llaman a avanzar en políticas públicas y mejorar la capacidad de investigación. En una dura carta, la mesa del Senado respondió al Ejecutivo y lo llamó a no endosarle su fracaso absoluto en el combate a la delincuencia. Porque, claro. Sí, pues dijeron de que eran las leyes el problema. Y el presidente Piñera llamó en el fondo a apurar lo que ya está en el Congreso. Pero en concreto, el proyecto busca, según explicó el propio presidente Piñera ayer, busca modificar el delito de asociación ilícita en el Código Penal para reemplazarlo por dos figuras, que sería la asociación delictiva y la asociación criminal. Sí, el problema a propósito del crimen organizado es de que mientras el crimen está muy organizado, quienes luchan contra el crimen están muy desorganizados. Es como la contradicción. Claro. Así que. Piensa que tenemos aquí 12 organismos que hacen cosas como paralelas entre la PDI y Carabineros, que también investiga. Hay ciertas como desorganizaciones curiosas. No están organizados. No están organizados. Oye, antes de pasar a la siguiente noticia que lo está mostrando en televisión y no quiero que se me pase, fíjate. Ya, dale, porque después piensas que lo están aquí guardado. Sí, no, es que lo están mostrando en televisión. Prisión preventiva para formalizado por femicidio ocurrido previo a la Navidad en Viña del Mar. Caso de. Porque alguien comentaba de casos muy notorios. Recientes, donde después de muchos meses de investigación o semanas, qué sé yo, se llega a la conclusión de que a pocos pasos del domicilio ahí había sido y no se había llegado a ninguna parte. Entonces, ¿de qué estás hablando, Marcelo? Eso creo que no estamos hablando de la misma noticia. Allá, ¿cuál es el caso de Viña? El femicidio que ocurrió el 24 de diciembre en la noche, donde la expareja, que se llama Iván Yáñez Sepúlveda. Ah, no, estaba pensando yo en un Igor, no sé cuánto. Mira. ¿Qué fue? Parece en el sur. No sé qué noticia estás hablando, Marcelo. Es otro caso, un femicidio que llevaba varias semanas sin solucionarse y finalmente se supo que era había ocurrido a pocas cuadras del homicidio y era el expololo. O sea, era como evidente. Entonces la crítica era cómo cosas tan. Mira, yo creo que todo esto hay que revisarlo nuevamente. Porque Fernanda Maciel, el caso conocidísimo. O sea, ¿qué decir? También se llegó a la conclusión de que había sido la expareja. O sea, era como. No era la expareja, bueno, en el caso de Fernanda. Pero era el Maciel, vecino. Pero había ocurrido al lado de la casa y nadie se dio cuenta en 2 años. O sea, Columbo en 2 segundos, mira para allá, mira para acá, dice, aquí está. No, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, Iván Yáñez Sepúlveda, que quedó formalizado por femicidio de Elsa Muñoz Santana, ella había hecho al menos 10 denuncias. Mira. La persona tenía prohibición de acercarse a ella, la golpeó, la cuchilló, quemó el departamento. Todo eso ocurrió la noche del 24 de diciembre. Entonces ahí es cuando viene nuevamente el cuestionamiento. O sea, ¿de qué sirve realmente denunciar? ¿Quién fiscaliza que efectivamente el agresor no se acerque a la víctima? Tenía orden de no acercarse. Claro, y las vecinas, todo su entorno, claro, comentaban que el tipo la acosaba, que siempre la andaba buscando, a pesar de que ya habían terminado la relación, en fin. Y bueno, esta historia termina con Elsa asesinada. Le dio no sé cuántas puñaladas con un cuchillo que encontró en la cocina. Y además, después, incendió el departamento. Bueno, yo creo que ahí lo que está fallando, porque no le pueden poner un punto fijo acá, persona. Es que entonces la persona que no, tiene 10 denuncias se tiene que ir precioso, ¿no? Exactamente. Lo que hay que aumentar es las penas al que pase a llevar la orden de no acercarse. Porque ¿de qué sirve denunciar si finalmente no se cumple, nadie fiscaliza? Y el final termina siendo siempre el mismo, ¿sí? Porque por lo menos los últimos femicidios que hemos conocido este año, me atrevería a decir que el 90% de las mujeres denunció en su momento al agresor. Había denunciado. Por eso, lo que hay que cambiar, y aquí entonces habría que hacerse eco de eso, de la legislación, probablemente el castigo para el que pasa a llevar esa orden de no acercarse es muy bajo. Es un, qué sé yo, una multa, o recién a la tercera lo meten preso. Debe ser muy grave a la primera que tú te acercas, preso al tiro. Y ahí se soluciona el problema. Bueno, pero quedó formalizado en prisión preventiva a raíz de los graves hechos. Siguiente noticia. Revisemos un poquito lo que trae Encuesta Cadem antes de irnos a la pausa, porque tenemos entrevista. Ya. Aprobación del presidente. ¿La entrevista al tiro? Sí. Ve la pauta, por favor. Te la hago con mucho cariño domingo en la tarde. Es que no vi las horas. Ya. Tienes que fijarte, pues. Perdón. Oye, cortito, según la encuesta semanal Cadem, la aprobación del presidente llega al 17% y Evelyn Matthei y Sebastián Sichel tomarían una eventual ventaja en una primaria en la derecha. Mira tú. Así que, ojo con eso. En RN están enredados porque como... están pidiendo libertad de acción. Desborde no es del gusto de todo de RN. Pero es militante de RN. Pues. Hay un grupito que está desmarcándose, que dice los que Alamán mueve esos... Hilos. Para tú dices que el Sichel. Sector de Alamán se va a cuadrar con Sichel solo para hacerle la vida a cuadro de Desbordes. Claro, va a molestarnos. Y análisis, o sea, espérate que el fin de semana, en una entrevista, José Antonio Kast, que también entraría en la primaria, se supone, quizás no, de la derecha, dice que él no apoyaría, José Antonio Kast, que él no apoyaría en una segunda vuelta a Joaquín Lavín. ¿Eso dijo? Eso dijo. Pero si alguien va a una primaria es porque se suma al ganador. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo no necesariamente, va? No, entonces no vaya a la primaria, ándate de una. En la elección pasada el Frente Amplio no llamó a votar por Alejandro Guillet. ¿A pesar de que esto no es la primaria? No primaria, pero en el fondo cuando ya se hace, pasamos al siguiente escenario. Da lo mismo si se miden en la misma votación. Sí, lo que yo creo es que si tú te presentas a una primaria... tienes que apoyar a los candidatos. Parte de tu compromiso es, si yo pierdo, apoyo al que ganó. Es parte del juego democrático. No quiero ser mala onda, no sé si lo dijo en ese contexto. Mala la información que entregué. ¿Borremos esa parte, Nano? ¿Podemos ir para atrás? Mala la información esto que entregué. Esto que no salga, sí, que no salga al aire, por favor. Ya. ¿Eso? ¿Eso sería? Sí, pues que tenemos que irnos. Ah, ya. Vamos entonces rápidamente. A saludar. Cargando, dice. Listo. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. ¿Tú sabías que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero desde la palma de tu mano? Es porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. No te vas a perder nada de los ETF, de los iShares. ¡Descárgala! Y ahora puedes acumular millas Latam Pass en los peajes de ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y desde ya conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, Isa Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a una pausa y tenemos inmediatamente la entrevista. Sí. ¿Digamos de quién? No. ¡Sí! Para mantener el suspenso. Es presidenta de una institución gremial de la medicina. Bárbara Figueroa. Ah, no. Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva oasis. Radio Oasis. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y BCI Valor Pyme. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Amor, si vamos a emprender, tenemos que hacerlo bien. Sí, pues la confianza y seguridad son claves. Y ojo, que ya todo es digital, ¿eh? Ah, pero tengo eso solucionado. Mira, googlea eCert Chile. Oye, mira, acá está todo lo que necesitamos. Y súper rápida la gestión. Ya compré nuestra certificación digital al... ¡Te pasaste! Así habla una empresaria. Mira, nuestra... Ingresa a www.ecertchile.cl y encuentra las mejores soluciones digitales para tu empresa hoy mismo. ECERT Chile. ¿Con qué siguen? ¿Quién sabe? Están de vuelta en tu nueva oasis. Esto no es Plaza Italia. Esto no es una entrevista. Ya. Ahí sí, 7 de la mañana con 31 minutos. Exactamente. Y tenemos, como lo anticipamos, una entrevista que... ¿Salió eso que decía? ¿Esto no es una entrevista? Sí, pues ya sabes. Ah, es que yo estaba desenredando todo. Y vamos a establecer contacto con alguien que nos va a, o no sé, a tranquilizar o a... Sabemos qué piensa ella. Sí. Vamos a hablar con la presidenta del Colegio Médico, reelecta hace muy poquito, la doctora Isquia Siches. ¿Cómo estás, Isquia? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Primero que nada, el fin de semana largo. Estoy pensando en todas las situaciones emotivas, ¿no? El viejito Pascuero pasó por su casa y todo. Sí, pasó por mi casa, todo muy tranquilo aquí con mi familia, pasándola muy bien y también intentando desconectarme un poco de todo lo que ha sido esta pandemia. Ha sido bien desgastante para todos. Sí, ¿algún regalo que quiera destacar? Dar gracias públicamente al viejito. Sí, al llegar. Cosas muy simbólicas en realidad, pero también fue un tiempo para trabajar en mi casa, en el jardín y todo ese tipo de cosas. Pero un estetoscopio, por ejemplo, tejido, ¿no? Unas vacunas llegaron de regalo. Las vacunas, ese es el gran regalo. Bueno, partamos por las vacunas, Isquia. Estábamos tratando nosotros de calcular si es que se vacunara solo al personal médico. ¿Cuántos son los el personal médico en Chile? ¿A cuánto asciende? Alrededor de 430.000 trabajadores de la salud. Perfecto. Universalmente, sector público y privado. Público y privado. Y las 10.000 se supone que llegaron, se supone que son para la gente de los cuidados intensivos, ¿no? ¿Y eso cuánta gente es? Son más de... casi 50.000 alrededor. Ya, o sea tenemos por un buen rato, si es que queremos vacunar a quienes están ahí en el trabajo con los infectados, un buen rato de vacunas dedicadas solo a eso. Vamos entonces a la llegada. ¿Qué opina, Isquia, de la respuesta que vino desde el gobierno a propósito de tus comentarios, de que hubo mucha parafernalia en la llegada de las primeras 10.000 y dijeron que ese era un comentario más político que técnico? Bueno, yo di esa entrevista antes de que llegaran las primeras partidas de las vacunas y fue una advertencia que nosotros hicimos como colegio con antelación, sobre todo porque habían varios medios de comunicación un tanto interesados en farandulizar un poco este primer proceso de vacuna. ¿Y qué te pareció? Pensando en algunas figuras públicas. Creo que se hizo con un poco más de moderación en el sentido de lo cual se pudo haber realizado. Evidentemente iba a ser algo muy difundido, como ha pasado en todos los países del mundo. Así que creo que quizá el timing en el cual fueron nuestros comentarios nos refugia en que justamente no era un comentario político, sino que más bien una sugerencia. Nosotros se lo dijimos también en la mesa social al gobierno, intentar mantener dentro del contexto sanitario y también ir poniendo un poco la pelota en el piso de que esta es una cosa inicial y que el efecto no sea contraproducente en las personas que tengan la percepción de que nos vamos a vacunar todos el día de mañana, siendo que lo más probable es que nos vamos a demorar varios meses en lograr esa meta. Como, perdón, ¿como cuánto cree usted que se va a demorar ese proceso? Todo va a depender de las partidas de vacunas cuando lleguen y también de otras autorizaciones. Recordemos que con Pfizer tenemos más de 10 millones de dosis autorizadas, de las cuales van a servir para 5 millones de personas, y necesitamos la aprobación de alguno de los otros tipos de vacunas donde tenemos acuerdos comerciales, ya sea Sinovac, donde tenemos más de 20 millones, con eso ya cumpliríamos la cuota total de la población objetivo, vacunando a 15 millones de ciudadanos en nuestro país, y si no, la autorización de los otros programas que tenemos como COVAX, que es esta red internacional de OPS, o eventualmente que podamos tener algún nuevo acuerdo comercial, particularmente, por ejemplo, con Moderna, que ya ha pasado sus sistemas de aprobación en FDA y lo más probable es que próximamente en algunos otros países. Hasta que eso no ocurra, vamos a tener que estar expectantes porque esta es una demanda mundial. Claro. Sin duda, las grandes potencias también están intentando llegar a obtenerla. Y para terminar con el tema de la vacuna, claro, es difícil de anticipar cómo se va a ir dando esto, pero el fin de semana y en nuestra encuesta del día de hoy, algunos expertos, hubo una encuesta entre académicos que decían que debiese ser obligatoria y no voluntaria la vacuna porque afecta a otras personas, y ponían como ejemplo que cuando se vacunó contra la polio, por ejemplo, en Chile fue una vacuna obligatoria. ¿Qué opina usted? Sí, es algo que hemos conversado con el CABEI, y sin duda todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunización son de carácter obligatorio. Obviamente aquí hay mucha más preocupación de la ciudadanía, y más que intentar tener estímulos punitivos hacia aquellas personas que no se vacunen, la idea en un primer momento es poder hacer una comprensión de sus dudas, transmitir confianza, poder ir mostrando los estudios clínicos, como también la gran cantidad de personas que se ha vacunado en el mundo y que no ha tenido ningún efecto adverso grave. Pero a grandes rasgos nosotros sí somos partidarios de que la vacuna sea obligatoria, pero no tener acciones punitivas hacia quienes no se la inoculen. Cosa de que también aquellos que están dudosos comprendan de que hay una obligatoriedad para proteger a los grupos de riesgo que no se pueden vacunar, como también para lograr esta inmunidad de rebaño. ¿Le llama la atención que haya un número importante de gente que como que entre que no quiere vacunarse, que es como 20%, o quiere esperar mejor ver qué pasa, que es como un 40% más? ¿Le llama la atención o no? Creo que es un fenómeno esperable, sobre todo por la temporalidad que hemos vivido en este proceso de aprobación de vacunas. En general, ya las vacunas tienen algún grado de reticencia. En Chile no es tan característico como en otros países, pero creo que eso lo podemos trabajar con información. Nosotros hicimos hace muy poquito un seminario ciudadano, tuvo muy buena aceptación, intentando responder con infectólogos y epidemiólogos las preguntas de las personas, y creo que hacia allá tenemos que trabajar más fuertemente, y que en ese porcentaje, y sobre todo cuando ya tengamos millones de ciudadanos alrededor del mundo vacunados con esta vacuna Pfizer y con posterioridad con Sputnik o con las otras que han ido saliendo en aprobación, lo más probable es que esta ansiedad inicial vaya desapareciendo. Y también hay que considerar que las partidas se van a demorar en llegar, y eso también nos va a dar tiempo para hacer un trabajo con las personas. Ya, tiene que haber alguna campaña. Oiga, doctora, pasando a otro tema, las cifras de estos últimos días, algunos están hablando de que ya estamos en la segunda ola, pero otros dicen que no, porque se está testeando más, entonces por eso hay más casos. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, estamos expectantes. Siempre, bueno, estas fechas un poco entre feriados y fiestas distorsionan un tanto los números globales porque van bajando la cantidad de test que se realizan, tal como ocurre semanalmente. Por ejemplo, todos los martes el menor número de casos que tenemos semanales porque reportan lo ocurrido en el fin de semana donde se hace un menor número de búsqueda activa de casos. Lo mismo ocurre para los feriados y este tipo de fechas. Entonces, lo que nos preocupa es que a pesar que los números reportados han ido bajando, la positividad del examen PCR se mantiene en aumento, lo cual nos da la percepción de que efectivamente seguimos en este ascenso, que según algunos de los modeladores efectivamente nos introduciría al ingreso a una nueva ola, llegando a más de 3.000 casos en enero, si es que no logramos realizar acciones que logren disminuir la cantidad de contagios. Y lamentablemente las aglomeraciones previo a Navidad, como también las reuniones familiares, no son un escenario muy auspicioso. No, pues las fiestas clandestinas y todo. ¿Por qué no nos aclara nuevamente qué es lo que significa la positividad? Que la gente realmente queda con dudas de qué significa que haya una positividad del 4%, del 5%, del 6%. La positividad la dividimos en dos ítems. Tenemos una positividad global, que es de todos los exámenes PCR que se hacen, cuántos salen positivos. Y de ella hacemos un análisis secundario, que es de los sintomáticos, cuántos salen positivos, y de los asintomáticos, que es la búsqueda activa de casos, cuántos salen positivos. Y el global de todos ha ido subiendo. Habíamos bajado del 5% y hoy estamos alrededor del 6% nuevamente, lo cual nos tiene que parar todas las alertas y poder introducir algunas medidas, como también seguir formalizando en esta búsqueda activa de caso. Entonces, y también en los sintomáticos, así que cualquier persona que tuvo reunión familiar en estas fiestas de Navidad, estar muy atento si presenta tan solo dos síntomas, autoaislarse, acudir a un recinto asistencial, intentar confirmar y avisarle a todos sus contactos estrechos según la definición de esta y no seguir propagando la pandemia. A propósito de eso, la autogestión en el fondo es súper importante acá, no solo por ejemplo para lo que usted relata, sino también para cuidarse, ¿no? Andar con la mascarilla todo el tiempo, la distancia y todo. Sin embargo, se le pide a la autoridad que también haya medidas por ese lado. ¿Cuáles son las que, en el caso de que sigan aumentando los casos, debiese tomar o mantener la autoridad? Bueno, esto lo venimos repitiendo este marzo, pero es la piedra angular del control de la pandemia, es testeo, trazabilidad y aislamiento. Y a pesar que hemos mejorado mucho, se ha invertido, todavía queda mucho por crecer ahí. Los tiempos de diagnóstico siguen siendo largos, muchas personas son contacto estrecho, se hacen una PCR, sale negativo y vuelven a su fuente laboral o a sus actividades cotidianas, y eso no sirve claramente. Todo contacto estrecho, hasta la fecha en nuestro país, tiene que mantener 14 días de cuarentena, aunque tenga 20 PCR negativas, tiene que mantener la cuarentena todo ese plazo, y el aislamiento de los casos. Las personas, además, siguen llegando muy tarde a consultar. Presentan síntomas dos o tres días, ya contagiaron a 20, 30 personas y llegan recién a los servicios asistenciales, y eso claramente no nos ayuda a cortar la cadena. Y en la medida que esto no tiene resultado, bueno, la autoridad, a pesar de todo lo cruento y doloroso que ha sido, solamente le quedan las acciones de limitación de la movilidad, como hemos visto con este retroceso a fase 2, y eventualmente, si los números siguen empeorando, el retroceso a fase 1 eventualmente. Y ese tema que ha sido tan cuestionado, que dicen que la cuarentena total tiene más costos que beneficios. Sí, solo que todo va a depender del colapso del sistema sanitario. Todos estamos de acuerdo, nadie quiere estar encerrado, queremos vivir un verano un poco más tranquilo, pero sin duda, si los casos siguen aumentando, si nos vamos acercando a los más de 3.000 casos, con el nivel de aumento de esto en los cuidados asistenciales, ustedes comprenderán que la autoridad no puede permitir que los sistemas sanitarios colapsen. Y más allá de abrir las unidades pediátricas y hospitalizar a los pacientes de los pabellones o abrir recintos de campaña, eso también produce un aumento de fallecidos. Y por lo mismo, desde la perspectiva sanitaria, hay que tener algún grado de control de la pandemia y no introducir esas medidas cuando sea muy tarde. Esas cuarentenas muy tarde sí son poco efectivas, largas, y sobre todo si se aplican no de forma tan eficaz, como un poco a media o a la chilena, sin duda suelen tener menor efecto en disminuir la concentración viral. Todos sabemos que no es lo más efectivo, pero si no hay más opciones y los casos siguen aumentando, es la única herramienta, y así lo hemos visto en todos los países europeos que han tenido que retroceder al lockdown. Oiga, doctora, y por último, ¿qué está pasando con la situación de los funcionarios de la salud? El fin de semana salía una información de que ya es muy evidente el desgaste de la primera línea, que hay mucha licencia por estrés, por cansancio. Bueno, hemos venido solicitando algunas acciones, más allá de los aplausos, que permitan también visualizar que hay un alto nivel de desgaste. Nosotros le decimos que el personal de salud se quema, tiene un burnout, cuando efectivamente el trabajo empieza a producir, por ejemplo, despersonalización, acciones que además producen peores resultados en los propios pacientes. Por lo cual no es menor que ocurra este fenómeno, particularmente en las unidades de urgencia, las unidades de hospitalizados, de pacientes críticos, y se han realizado distintas mediciones en el mundo donde ya este fenómeno es evidente en el contexto de pandemia, en la ansiedad de contagiar a sus seres queridos, y por lo mismo hay otros países que han introducido algunas dinámicas focalizadas para protección de los trabajadores. Nosotros pedimos en su momento, creo que desde mayo venimos pidiendo, un descanso específico que sea solo para ese fin, que no tengan que utilizar los propios trabajadores que también quieren compartir con su familia, y no se puede salir muchas veces de sus propias regiones, 7 días que les permitan estar en su casa como un descanso un tanto compensatorio por la labor, como también ir disminuyendo las problemáticas o conflictos que ha existido con la autoridad sanitaria en materia de bonos, asignaciones, reajuste del sector público y tantas demandas que habitualmente los distintos gremios tienen que disputar con los gobiernos de turno. Y a propósito de esa situación, la situación intrahospitalaria y el estrés que tiene ese mundo, ¿se han dado números como preocupantes de que hay menos posibilidad de camas críticas que en el momento álgido de la pandemia? ¿Eso es así? Bueno, siempre se puede crear este plan de expansión, y en eso está trabajando también la subsecretaría de redes, donde se pueden subcontratar nuevos servicios en materia de personal honorarios y extra, pero también la capacidad está limitada porque inicialmente se congelaron muchas de las acciones habituales que se suelen hacer en las unidades cardiocirugías, procedimientos oncológicos y otros, que también requieren soporte dentro de las unidades de cuidados intensivos, y eso no se puede desplazar ad eternum. Esos pacientes hoy día, un porcentaje importante, están en nuestras unidades de cuidados intensivos, y por eso la capacidad de crecer también tiene sus limitaciones, junto con la disminución del personal capacitado, que sin duda es finito, particularmente cuando una unidad de cuidados intensivos, si uno está en una unidad, los resultados son muy distintos con personal capacitado, ultra capacitado en el manejo de pacientes críticos versus un personal que tenía un rápido entrenamiento para poder dar respuesta a ello. Bueno, vamos a estar seguramente conversando muchas veces en el futuro sobre cómo va evolucionando esto. Ojalá nos vaya bien. Muchas gracias, doctora Isquia Siches. Sí, ojalá nos vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya bien. Chao. Igual. Chao. Está como... Bueno, diría lunes temprano, sí. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Y la situación, por supuesto. Vamos a una canción entonces de Vamos que se puede. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Ya? Estamos. Vamos con el resumen. Ah, resumen. ¿Y cuándo viene el... A las 8. A las 8 tenemos concurso. Cambiamos. Ya, perfecto. Hicimos un pequeño ajuste. Un enroque, lo que se llama. Enroque. Gambito de Dama, gran serie. Sí, pues ya la vi. Oye, contagios totales de coronavirus sobrepasan los 600.000. De acuerdo al balance diario del Ministerio de Salud, los casos registrados en las últimas 24 horas tuvieron una leve baja, 1.711 casos. Esto considerando que el día previo se habían contabilizado 2.564. Sube, sube, baja, baja. Sube, sube, sube, sube, baja, baja. Más de 8.600 funcionarios de la salud ya fueron vacunados contra el COVID-19. El 66% de las dosis de Pfizer ya aplicadas fueron ocupadas en hospitales y clínicas de la región metropolitana y también las restantes en la región del Biobío, la Araucanía y Magallanes. 6 de cada 10 trabajadores inoculados han sido mujeres. Inoculation, inoculation. Inoculation. ¿Qué canción es? No, estoy inventándola. ¿Lo voy a descifrar? Estoy inventándola. Mira, ojalá, si en esta parte del programa decimos información que es verdadera, ojalá la inspiración, la canción original sea verdadera, exista, sea real. Sí, digo, no. Para que... Perfecto, voy a concentrarme. ¿Se entiende? Ya. Porque encuentro que es más trabajo hacer una composición al para... aire, al aire. Claro. Sí. O sea, yo me inoculation. Imagino... Fiestas clandestinas dejaron cientos de detenidos el fin de semana. Al menos 5 eventos de este tipo, prohibidos por cuarentena o toque de queda, fueron sorprendidos por las autoridades sanitarias y también carabineros. El gobierno anticipó un despliegue muy importante de policías, militares y fiscalizadores para controlar, durante el próximo fin de semana de Año Nuevo. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta que descubrí, amor. Oye, pero ideal para la canción original dice, esta fiesta... No, la cambiamos. Esta fiesta es sin amigos y sin ti. O sea, sola. No sé cuál es. ¿Te sabes la letra de fiesta? Obvio. Fiesta. ¿Qué pasa? Dice, con amigos... Con amigos y sin ti. Pero en este caso, en pandemia, sería sin amigos y sin ti. O sea, sola. Sola. Bailando sola. Sola. Esa es la idea. Oye, el presidente... Bailando en la pared... Hoy estuve viendo, por cierto, te lo recomiendo, pero no a tanto a ti en realidad. La gente más o menos de 40 para arriba, nano, el documental Rompan todo. Pero yo creo que le va a llegar más al corazón, ¿no es cierto? A quienes han tienen vivido ya alguna vida. Ahora le ponen mucho a México, ¿ah? Sí. Mucho México. Debe ser solo Chile y Argentina. Y con eso todo. Con eso estamos. Oye, el presidente Sebastián Piñera firma proyecto de ley contra el crimen organizado. Dice él, estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora, dijo el mandatario. Una iniciativa que será enviada en los próximos días al Congreso busca modificar el delito de asociación ilícita en el Código Penal para reemplazarlo por dos figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal. Por otra parte, el mandatario reforzó el llamado al Congreso a acelerar la tramitación de la agenda de seguridad. Crimen orgánico. Es difícil, estaba difícil. Tiene que ser una canción de... Estaba pensando en la de... Inflexión. En la de Peaky Blinders. A ver, canta. No me acordé de la canción típica. Ya. Oye, esto no tiene canción, pero es importante decirlo para que sepan. 6 meses de investigación, la Fiscalía de Viña del Mar logró la prisión preventiva en contra de Iván Yáñez Sepúlveda, formalizado por los delitos de femicidio e incendio en lugar habitado, luego de que el 24 de diciembre diera muerte a su pareja Elsa Muñoz Santana a través de múltiples heridas cortopunzantes. Ser formalizado incendió el departamento donde cometió este horrendo crimen. Y termino con una noticia internacional: nueva autoridad contagiada. El vicepresidente de Brasil dio positivo a coronavirus. Más de la mitad del gabinete de ministros de Jair Bolsonaro han tenido el virus durante la pandemia, que llegó hace ya 10 meses. Bolsonaro. Ya viene. Bolsonaro. ¿Qué es eso? Una composición que se hizo en este programa, Marcelo. No, pero Bolsonaro era... No, era Bolsonaro. Esa, ¿y qué es lo que ya viene? Bolsonaro. Nunca decía ya viene. Porque sí, porque esa composición se hizo antes que Bolsonaro saliera electo presidente de Brasil. Nosotros anticipamos aquí que él iba a ser presidente. Ah, era en torno a la elección. Y la canción decía... Bolsonaro... Ya viene... No me acuerdo qué decía. No, pero ¿cómo? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Hay marcado alguna noticia? Oye, una. Ya, espérate. A la una. No, esto. Los feriados, tengo una mala noticia. Los feriados del año 2021 estuve revisando y viene charcha. Charchísimo. ¿Qué significa charcha? Venga. Conceptos juveniles. Mira, enero ya no tiene. No hay feriado. No hay, en febrero no hay. En marzo no hay. Espérate, el próximo año, el 2021, es año bisiesto. No lo sé. No lo sé. Te maté. Voy a ver al tiro. Pero eso no tiene que ver con los feriados, creo que no. No, pero bien. Quiero saber, porque es importante saber si es año bisiesto. Pero mira, a ver. El viernes... No, tiene 28 días. Ya. Entonces, enero no pasa nada. Febrero nada. Marzo nada. Abril, el Viernes Santo, que es obvio. Obvio. Y las elecciones de alcalde son el domingo 11, no es feriado. Ya. En mayo, abril, mayo, el día del trabajo cae el sábado. Oh. La segunda vuelta a los gobernadores es un domingo. Y el 21 de mayo, un viernes. Ahí tenía uno. O sea, el 21 de mayo va a ser nuestro primer fin de semana largo. Con el Viernes Santo. ¿Qué es en? En abril. En abril. El viernes 2 y después el 21 de mayo. Entonces dos fines. ¿Cómo el viernes 2 de abril? Sí. ¿Qué es lo que es el viernes 2 de abril? Viernes Santo. Ya. Sí. Entonces, viernes 2 de abril, viernes 21 de mayo. Después te saltáis a junio, lunes, San Pedro y Pablo. Pedro Pablo. Ahí tenía otro fin de semana. Julio, el viernes 16, Día de la Virgen del Carmen. Ya, llevamos cuatro. Cuatro. Agosto, el Asunción de la Virgen cae domingo. No pasó nada. Pero dime los que son. Espérate, septiembre, cae viernes 17. Sí. Ya, pero igual, ya, ahí llevamos cinco fines de semana largo en el año. Sí. Octubre, lunes 11, Encuentro de dos mundos. Ya, seis. Seis. Mira, está bueno en realidad. El noviembre, el lunes primero, Día de Todos los Santos. Ya, siete. Siete. Y en diciembre, un miércoles toca la Inmaculada Concepción y... ¿Navidad? Toca... ¿Fin de semana? No, sí, sábado. ¡Oh! Sábado. O sea, siete fines de semana largo. Siete fines de semana largo. Eso hay. Y no hay ni uno sándwich. No hay sándwich. Pésimo. Pero está bien porque el país necesita producir. Trabajo, necesita trabajo. Sí, va. Bueno, el fin de semana hubo una pequeña discusión respecto al tema de las vacaciones. Y Juan Sutil, presidente de la CPC. Menos vacaciones, dijo. Menos vacaciones para que salgamos adelante. El sitio Tu 10 con modelo.cl está actualizado para que realices el segundo retiro de tus ahorros sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea, AFP Modelo. La seguridad de tu casa, déjala en las manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Nos vamos a hacer una pausa y tenemos nuestro concurso estrella para que todo el mundo participe. Está muy difícil. Es en nuestro Twitter, que es... Oasis FM Chile. Sí. Ya volvemos. Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva Oasis. Una presentación de Ruta del Maipo, Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. El sitio Tu 10 con modelo.cl está actualizado para que realices el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo. ¿Se han dado cuenta que hay cosas que al unirlas son mucho mejores? Una casa en un árbol, una puesta de sol en la playa. En Chilena Consolidada también sabemos lo valioso que es unir tu familia y tu futuro. Por eso, si decides ahorrar, te invitamos a hacerlo a través de un seguro de vida con APB. Agenda tu asesoría online y contrata tu seguro con nuestros asesores. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Mi amor, ¿pasemos a un cajero para pagar el peaje? No es necesario. Usemos nuestro TAC y nos vamos a México a comer unas enchiladas. ¡Órale! Y aprovecho de comprar unos tacos pero altos. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Pass usando tu TAC de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Marco Silva está de vacaciones, pero Comparini ya está de vuelta en tu nueva oasis con esto. Esto no es Plaza Italia. Mira, está actualizado. ¿En qué andará Marco? No sabía nada. O sea, no, durmiendo como, o sea, pata suelta en este momento. Se lo merece. Pero claro. Qué envidia. Oye, ¿cómo va la encuesta? La encuesta te la recuerdo inmediatamente. Mucha gente estaba participando. Isque Asiches dio su opinión ya. Va bien. Dijo algo así como mayoritariamente obligatoria. O sea, lo que no quiere es que el que no se vacune tenga algún castigo. Pero en realidad, ¿cómo voy a hacerla obligatoria sin que haya algún tipo de castigo? En el fondo, voluntario, entonces. Habría que obligarnos a que voluntariamente no salieran de sus casas las personas que no están vacunadas. Bueno, alguien decía, no es que lo estemos obligando. Alguien decía que una opción era que el que no se vacunara, entonces que no tuviera ninguna ayuda estatal para ninguna cosa de salud. Una cosa así. Mira, que no tuviera derecho a ningún bono. Ni un bono. No, no de cosas de salud, porque pueden haber bonos que no son de salud. Pero no, otro tipo nada. De vacuna. A nada. Bueno, estaba preguntando si es que básicamente piensas que ya, la vacuna debiese ser... ¿Va bien? ¿Cuánto? Bien. 523. Pésimo. Pero estamos en la mitad del programa y ya superamos la meta básica. Ya, vamos, vamos la que se puede. La meta básica. Vamos que se puede. ¿Cómo dices en la vacuna? ¿Obligatoria o voluntaria? No hay más vuelta. La gente en general opta por la obligatoria. Mira, yo conocí una persona que me dijo, yo por ni aunque me pagaran me vacuno. ¿Ni aunque me pagaran? Sí. No te puedo creer. Le quiso poner emoción, ¿no? Oye, traje un poquito de todo y la primera pregunta tiene relación con lo siguiente. Hago la pregunta inmediatamente. Atención. Gracias, Nano. ¿Cuáles son las dos únicas comunas del país que nunca han tenido coronavirus? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos comunas. Una pista, están en la misma región. Sí, sí, esto es el sur. No sé yo. Sí, sí, sí. Es la comuna de Aysén. Aysén es la región. No, no se llama comuna. La comuna de... Oye, ¿viste que hubo un temblor fuerte ayer en el sur? Y no fue en ninguna de estas dos comunas el temblor, pero sí, hubo un temblor fuerte en el sur. Colchane. Colchane queda en el norte, pues. Colchame. Siempre hay una alternativa. Pelotillehue. No. Y son dos. Y están muy cerca. Peor es nada y un peo. No. Nadie alguien sabe. Dice Coyhaique y... No. No, no es Coyhaique. No. No, es más al sur. Mira, una de ellas incluso fue noticia en el verano, por ahí por marzo, porque una persona llegó... ¡Ah! Parece sí, que... Sí, sí, Tortel. Ya, ¿y qué más? Tortel y... y Panquequel. No, quedan en el mismo lugar. Y Cuchuflil. Ay, qué rico. Chile Chico y Caleta Tortel, dice alguien aquí. Andan cerca. Tortel, sí. Pero falta una. Tortel. Que queda súper cerca. Tortel está al lado de... No tengo idea. No tengo idea. ¿Cómo? Ya me voy a dejar el punto para mí. ¿Río Ibañez? No. No. Tortel, Caleta Tortel, Chile Chico, no. Mira, yo pensé que... Yo pensé que lo iban a googlear, pero... Pero no. Fernando Porter está escribiendo ordinarieces. Quiere que yo caiga. No voy a caer. No hagas tal. Me voy a quedar yo con el punto, anótenlo bien. Efectivamente, Tortel y Lago Verde, que está también en la región de Aysén, son las únicas que no han tenido contagios de coronavirus. Comuna de Lago Verde. ¿Así se llama? No, el alcalde de Lago Verde. Búscalo, debe ser precioso. Si es un viejo. Oye, pero yo estoy segura que en Caleta Tortel hubo en su momento algo, pero no, estuve revisando información. Fue un gringo que lo bajaron del barco. Un turista que lo bajaron y salió y se hizo la cuarentena preventiva. ¿Fue la primera cuarentena? Claro, pero nadie tuvo. Viste, ahí resultó. Cuando se hace al principio, resulta. Como dijo la doctora Sitcher. Como dijo. Sí, cuando la cuarentena llega tarde, no sirve para nada. No sirve para nada. Ya, entonces voy a poner aquí una estrella. Para ti. Porque el punto es... 1-0. Y nadie me lo va a quitar. Perfecto. Siguiente pregunta. El punto es mío. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? No. No sé cómo le dices tú. Mario. Mario Kreuzberger. Sí, leí que iba a sacar un nuevo libro, la cantidad de libros que tiene de su vida. Pero sabes que yo estuve revisando y además de libros, él tiene muchas canciones. Mucha plata. Bueno, mucha plata, mucho cerebro, mucho cerebro. Pero también tiene muchas canciones. Ha compuesto muchas canciones. El bailongo. El bailongo. Tú pensaste el tiro en el bailongo y yo pensé en el pachi pachi. El pachi pachi. A mí me marcó el pachi pachi. Y la foca. ¿Te acuerdas de la foca? Oiga, don Francisco, quiero hacer un ritmo cantadito por los dos. Y si me provoca lo que más le toca, hágame una foca, por favor. ¿Viste? Nano, busca el pachi pachi por mientras. La pregunta es, ¿de qué año es el pachi pachi? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí me marcó. El pachi pachi. A mí me marcó. Ya es de Miami. Ya de su etapa estaba empezando o ya estaba instalado en Miami. ¿Estás seguro? Sí. Sí, voy el bailongo acá. ¿Ya? Yo me acuerdo el pachi pachi fue allá lejos. O sea, estamos hablando de 1990. De los 90, por ejemplo, Juan Pablo Ferreira dice 1993 y no, fíjate, pero anda cerca. 94. Y la respuesta es correcta. ¿Viste? ¿Viste que pero varios se la jugaban con fechas del 90? Sé que si al googlearlo, así como de buenas a primeras, aparece también el año 1993. Pero yo revisando la biografía oficial de Mario Kreuzberger, es en el 94. Oye, pero qué obsesión en realidad de hacer el famoso un ritmo, ¿eh? Decía, mira, voy a leer la canción. La primera letra. La primera parte. Este. Ahí está. Tú bailaste. Me marcó la vida. Pero para, ¿y cuál era el baile? Porque tiene un baile propio. Era como, no sé cómo salsa, pues como vuelos. Ah, mucho mover el transverso. Sí, pues si el pachi pachi es eso. Bailemos ya. Se llama pachi pachi. Apréndelo a bailar. Al ver a las muchachas mover su pachi pachi, te vas a alborotar. Está prohibida. Está prohibida esta canción en el extraño. El pachi pachi es eso. Eso. Es como, mover el culo. No, pónganselo. Es una primera parte. A mover el pachi pachi. Claro. Eso es el pachi pachi. Actualmente no se podría cantar, ¿no? No, ya fue. No. Ya, 1-0. Arriba Marcelo. Yo también tengo un punto que quizás si se produce un empate yo lo podría donar. Ya, vamos. Bien. Siguiente pregunta. ¿En cuánto se vendió el rancho Neverland de Michael Jackson a la cuenta a punto, de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Cómo estuvo a punto de comprarla? 22 millones. ¿Estás seguro? Dólares. Sí. Es correcto. No hay cómo contrarrestar. Ay, como que si lo hubieses comprado tú. Es una noticia del viernes. No. Es del fin de semana. Viernes. Es del fin de semana. Y da lo mismo que sea de incluso de la semana pasada. Ahora, ¿cuánto valía? Valía 100 millones de dólares en el 2015. Esa fue la primera apuesta. Pero se vendió finalmente en solo 22 millones de dólares. Está cargada esa casa. La residencia. De todas maneras. ¿Tú lo hubieses comprado? ¿Para qué? Porque igual es bonita, es preciosa. Tenía un zoológico, la verdad, y tenía cosas. Juegos. Juegos y todo. Parques. Macaulay Culkin sabe todo. Secretos. Hoy llegó. Algunas personas llegaron acá, pero Marcelo llegó primero. Parece que tenía muy fresca la información en su mente. Quizás porque tuviste intenciones de comprarla, 2-0. Sí, Neverland. Marcelo. Neverland, 2-0, estoy lanzado, tú tenías uno, yo tengo dos. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A ver. También es del fin de semana. Como hubo feriado, el fin de semana comprende jueves, viernes, sábado y domingo. Ya. Me gustaría que le preguntaran alguna vez si apoyaría a alguien que no sea a sí mismo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que apoyó a alguien que no sea el mismo. O sea, está acusando a alguien de que solo se apoya a sí mismo. A sí mismo. Qué difícil. Está difícil. Pero fue muy comentado el fin de semana. ¿Quién dijo eso? Lo dijo. Y lo dice acá Juan Pablo Ferreira, Fernando Porter. En fin. mucha gente. Mucha gente. ¿A quién se refiere? Es Sebastián Sichel, precandidato presidencial independiente apoyado por Chile Vamos, refiriéndose a Andrés Velasco. Que era su ex. Entonces dice, su ex socio. Cuando le preguntan por Andrés Velasco, dice: me gustaría que le preguntaran alguna vez si apoyaría a alguien que no sea a sí mismo. ¿Qué tal? Ellos estaban en el mismo barco, en el momento. A ver, esta es la historia. Sebastián Sichel renunció a la Democracia Cristiana para apoyar en su momento la eventual candidatura presidencial de Andrés Velasco. Que venía de... Independiente, pero participó en los gobiernos de la Concertación o de la Nueva Mayoría, en el primero al menos. Y fueron partner. Fueron partner. Después, Sichel... algo pasó ahí y... Ya, que no se sabe bien. Y empezó, y le ofrecieron el cargo... En el segundo gobierno del presidente Piñera. Se pelearon. Y ahora es precandidato independiente, pero apoyado por Chile Vamos para la presidencia. Mira. Así es la política. Ah, la política está llena de dimis y diretes. Dimis y diritis. Tengo yo dos. Dos, uno. Y yo, para poner más emoción, le voy a dar mi punto a los chuchis para que se produzca el empate y con esto se desempata. Puchi, lo tenía ganado. Puchis. Última pregunta. Hablemos del campeonato nacional. Vigésimo sexta fecha. Hoy juega Deportes Iquique con Palestino. ¿En qué estadio se juega? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dragones del Desierto. Existe eso. ¿En Iquique se llamará así? No. El estadio Esterroa. No. El estadio Arturo Prat. No. ¿Miguel Grau? Perdiste. Tierra de Campeones es la respuesta correcta. Tierra era de fácil. Campeones. Era fácil. Lo dieron vuelta a los Twitches con una pequeña ayuda que yo di. Doné mi punto. Qué lástima. Bueno, vamos a una canción de Dragones. ¿Qué es esto? No, está buena. Son está dragones. Buena. Son no, dragones. Es la música de principio. Ahí. Como que se arrastra un poco. Dale, no. I've been sería todo entonces. Ya. Sería todo. Oye, entonces, tengo muy buenos datos para compartir. Al fin, una buena noticia. Mira, no, más que buenas, son interesantes lo que quiero decir. A ver. La Navidad trae momentos difíciles y los papás tratan de darle cierta educación. Junto con los regalos. Educación navideña. Sí, y hay un video que se ha hecho viral en Instagram de unos padres que en Estados Unidos hicieron lo siguiente. No en Estados Unidos, parece. La PlayStation era uno de los regalos que más gente quería. La nueva PlayStation, que parece que está agotando en todas partes. Todo el y mundo. Que no es nada de barata, yo creo. Y es bastante cara, claro. Y estos papás que tenían hijos adolescentes obsesionados con los videojuegos consiguieron una caja. La envolvieron y adentro pusieron libros. Entonces eran los regalos eran los libros para que los hijos crezcan. Que venían en una caja de Play. De PlayStation. Oh. Y el video lo grabaron además. Pero mira la maldad de los papás. Mira, Nano empatiza con ese menor. Yo creo que a Nano se lo hicieron. Grabaron mientras los niños iban abriendo el regalo. Y realmente hacen ¡Yes! ¡Yes! ¡Es lo que queríamos! Y salen los libros y ahí las caras de decepción de los pobres niños. Es en Colombia esto, 200.000 reproducciones ha tenido hasta ahora. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿O te pasó en algún momento? No, pero no, infancia? No por voluntad de mi papá, sino porque de repente. Porque no se podía. Yo quería la otra versión de algo. Típico que a uno le lleva. Sí, como cuando uno pide la Barbie y le llega la Barbie falsa. Sí, pero un sistema, yo no sé cómo lo hacían a usted, lo hacían contigo, pero te llevaban a una especie como de feria, no sé, porque no existían los moldes, una feria y todo, y tú mirabas y después le escribías ahí la cartita al viejito. Sí, pues eso era como bien absurdo. Porque claro, porque no eran... Pero dime cuál quieres para decirle al viejito. Para decirle correctamente al viejito, ¿no? Para que el viejito no se equivoque. Pero ahí se producían confusiones. Tú veías una pistola de vaqueros y te llegaba, no la que habéis visto, otra. Entonces, ¡ah, oh, qué buena la pistola que pedí! Eso pasó mucho. No, pero es que, por último, si una pistola es igual pistola... Ah, que te llegue una cosa nada pero que ver. Pero que te llegue, claro, como la Play, y en realidad no es la Play, son libros. Ah, que no. Que más encima a los niños nunca les gustan los libros. Nunca tan perdido. También, yo vi uno, no sé si lo tienes ahí, me imagino que tiene que haber ocurrido en Paine, que le regalan una sandía. Vi el video, sí, donito, me estaba feliz con la sandía. Pero yo no entendí mucho porque en Paine la sandía debe ser como para nosotros, qué sé yo, el calor. Como, ¿por qué un niño va a emocionarse tanto con algo que ve todos los días? Porque a lo mejor... ¿Nos salen así como por todos lados? Quizás... Es antiguo, hay un video antiguo. Cuando no existían sandías en Paine. Entonces por eso. Pre-sandías de Paine. Ese niño ahora tiene 45 años. Fue el que empezó el negocio de la sandía. Y ahora la sandía la venden en trozos. Oye, y a propósito de... Espérate, ¿no es menor? ¿Cómo? La sandía ahora casi ya no las venden enteras, las venden en trozos. ¿Pero pierden toda la humedad? No, porque tú llegas y te compras lo que vas a consumir realmente. ¿Entiendes? Sí, para que no quede ahí... Te compras un cuarto de sandía a, no sé, a un cuarto del valor que saldría la sandía completa. En mi caso, bueno, para la sandía. Se abre una sandía y se acaba pero la sandía. Pero que ustedes son una familia numerosa. No, sí, pues hay mucha gente. Oye, y a propósito de hay mucha gente. De maldades. Porque esto de los papás, de verdad, encuentro que una maldad. A ver, sorpréndeme. Mañana, una empresa no, deja que siempre se ve en Arizona. En Arizona. Arizona, Estados Unidos. En esa zona. Hace, qué sé yo, 15 días antes de la Navidad le llegó a los empleados de la empresa, una empresa de ¿cómo se llama? Informática, ese tipo de cosas. Le llegó un correo que decía, te has ganado el nuevo bono de Navidad de la empresa. Para hacerte acreedor de esto tienes que llenar tus datos. Y venía una opción con todos los datos que tenía que llenarlo. Y después de algunas semanas... Entra a comisaría virtual y llena tu... Más o menos eso. Y le llega a uno y dice, no, te está llegando este video, esta respuesta, porque fuiste caíste en un phishing. De esto de que te toman tus datos. Sí. Estábamos tratando de, ¿cómo se llama? Eliminar y educarlos a que no hay que mandarle los datos a nadie. Mira. Y los engañaron con eso. No, mira la forma de educar. Y ellos dijeron, queremos pedirle disculpas, probablemente nuestra forma no era la forma y los engañamos. y lo que queríamos era al revés, protegerlo. ¿Qué hola caga? Oh. ¿Sí? Porque, claro, los phishing de los piratas lo que tratan es ofrecerte algo que tú mucho para quieres. Para que tú caigas. Para que caiga y pongas tus datos rápidamente. ¿Con qué caerías tú? Ah, yo te sí. Te mando un link. Pincha acá. Le esa, regalamos. Hola, soy Natalie Portman. Mándame tus datos. Mándame tus datos para que seamos amigos. Para que seamos amigos y yo viaje a Chile para que nos conozcamos íntimamente. Yo ahí y vamos a la piojera. Que me han contado mucho. Ya entras y pinchas el link. Al tiro. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que nada, no se la podríamos hacer. Te conté la otra vez de unos gallos que me decían que había un choque, un auto, la patente. Y ya descubrí de que... Anda mucha gente haciendo el cuento del tío. Sí, pues. Yo tengo una amiga que siempre la llaman y le dicen así como cosas raras. Sí, en serio, así como, soy tu prima. Ay, ah, y ella le dice, pasa. Pues yo no tengo prima. Y le cortan. Como que le van a hacer la pitanza y mi amiga se le enciende la ampolleta antes de la estafa. Ah, ¿soy tu prima? Claro. Entonces, claro, oye, estoy acá. No. ¿Sabes lo que pasa? Que la tentación del ser humano es, hola, soy tu prima, estoy con problemas. Anita, al tiro uno trata de... Decir el nombre. Sí, ella. La huerfanita. Mis padres con unos tíos eran tres parejas en Italia. No quiero hablar más de Italia, pero esto fue hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Otro Italia. Era otro momento. Yo era un niño. Y fueron con gran esfuerzo a viajar a Italia, qué sé yo. Y en una parte se le acercan dos jóvenes italianos y le empiezan a hablar de dónde son. Le dicen, de Chile. Ah, ¡oh, pero yo tengo mucha familia en Chile! Dice, en la comuna de... Lo que eran secos. Entonces mi papá dice, ¡Las Condes! ¡Las Condes! Sí, pues tiene unos hijos chicos que están en el colegio. Bueno, ¿cómo se llamaba el colegio? Y le dice el colegio mío, ¡San Juan! ¡San Juan! Oh, y era todo increíble. Y eran parientes. Y mi papá va y le dice... Va y le dice, claro, pues si mi hijo tiene un compañero de apellido italiano, que se llama Capelletti. ¡Y los Capelletti! Entonces la complicidad y a esa altura... Le sale igual a Marcelo. La complicidad era absoluta y ahí viene donde viene la triquiñuela. Dice, oh, mire, ay, nosotros, ¿qué están haciendo acá? Le pregunta a mi papá. No, nosotros venimos a una convención de chaquetas de gamuza. Y tenía unas chaquetas de gamuza en la mano, increíble, ahí en el auto, lo tenía en un auto. Entonces cuando se van despidiendo dice, amigo chileno, le vamos a regalar. Para todo, y le regala dos chaquetas de gamuza que se veían. ¿Tu papá? No, ellos venían a una cuestión de gamuza, una convención de gamuza, les vamos a regalar a los amigos chilenos chaquetas de gamuza y le pasa dos que están en una bolsa de plástico para que se lleven a Chile, qué sé yo, para los amigos por chilenos, qué sé yo. Y no lo pueden creer, pues se veían unas muy buenas chaquetas. ¿Ya? Y cuando se van despidiendo dice, pero sabe, nos quedamos, el hotel nos queda muy lejos, no tienen algo de sencillo que nos pase para el taxi. Patu. El taxi, y se miran con el tío, con mi tío, y dicen, oye, está lejos, pero las chaquetas son muy buenas. Claro. Y le pasaron todo lo que tenían, tomen. Todos los euros. ¿Qué sé yo? No eran euros en esa época, eran liras. Ya. No sé cuántas liras. Y se van los gallos. No y te cuando puedo creer. Se van los gallos, quedan mirando las chaquetas. Y el plástico lo sacan y eran de papel. Las chaquetas no, eran de papel. Y no, se veían perfectas de afuera del plástico. Y claro, se llevaron. Era una estafa bien mínima, ¿eh? Porque era que la plata que andaban trayendo. Pero igual. Pero había arte. Yo dije, tengo una cuestión, hay arte ahí. Hay convicción. Hay convicción y hay un deseo. Oye, pero no es un asalto así, dame la plata, que es fome eso. Igual me ha entretenido eso, encuentro yo. ¿Que te asalten? Sí. Hay más emoción. Llamar al consulado. Ayúdeme, me robaron todo. Claro. No tener plata para devolverte. No, yo me saco el sombrero enfrente a esta gente que hace un esfuerzo más allá, que hay una actuación incluso. Ya. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Tú sabes que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero en la palma de tu mano, porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. Así no te perderás nada de ETFs de iShares. ¡Descárgala! Ahora puedes acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino inmediatamente. Empezar a soñar con viajar, Carleta. Inmediatamente. Pasa por el portal y sueñas. Sueñas. Ya, estoy sumando. Oye, una campaña que hicimos con Marco tan buena de esto. Bueno, ¿todavía no sale? No, la damos. Ruta del Maipo y Center Vial, conexiones que inspiran. Ya volvemos. Unos segundos y ya vuelve Marcelo Comparini para hacer del comienzo del día algo memorable en la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Conoce Kia y WOM. Nadie te da más. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo. Papá, ¿qué significa ahorrar? Tú siempre hablas de eso. Ahorrar, hijo, es como un árbol. Todo comienza con una pequeña semillita que cuidas regándola día a día para que crezca. ¿Y hasta cuándo? Hasta que ese árbol sea tan grande como siempre lo quisiste. Ahí te darás cuenta que la espera valió la pena. En Chilena Consolidada sabemos que un consejo de ahorro puede asegurar tu futuro y el de tu familia. Por eso, si decides ahorrar, hazlo con un seguro de vida con APB. Agenda tu asesoría online y contrata tu seguro con nuestros asesores. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Mi amor, ¿tienes efectivo para el peaje? No, ¿y sabes por qué? Porque cada vez que usamos nuestro tag, acumulamos millas Latam Pass para venir a bailar Samba Río. ¡Uy, qué rico! ¿Tienes efectivo para unos juguitos? Ahí sí que tengo. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Pass usando tu tag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo y Intervial, conexiones que inspiran. Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Por eso, esto no es Plaza Italia. Ya estamos de vuelta con humor y noticias frescas en tu nueva oasis. Cuando faltan 28 minutos para las 9 de la mañana y hay algo así como 14 grados en nuestra capital y se esperan 30 grados de máxima, estamos nuevamente reunidos. Solos. Nuevamente reunidos. Pero ¿sabes qué podemos hacer como Julio César Rodríguez y nuestra querida Monse Álvarez? ¿Qué hacen? Rellenan y hablan de ellos, de sus vidas. Y eso les ha dado harto rating, ya, fíjate. Habla. Ya. ¿Estuviste el fin de semana con el viejito Pascuero y alguien más? No, con el puro viejito. Ya. ¿Y cómo lo hacen los departamentos si no hay chimenea? Subo por la escalera. Iba parando en cada lugar. Sí, en cada piso iba dejando sus paquetitos. ¿Te contó algún detalle de su año? ¿Complicado? Complicado, claro. Sí, pero viste que la OMS lo vacunó, Fauci parece que dijo que lo había vacunado también. Entre todo en el mundo se preocuparon de que no tenga ningún problema. ¿Estás llamándole al entrevistado? Me dice que... ¿Qué? ¿Salgo? ¿Voy a llamar? Sí, voy a contar una noticia mientras tanto porque es importante que hagamos esa llamada. Hay una aplicación que esto puede ser un poco doloroso para quienes tengan mucho orgullo de sus gustos musicales, pero hay una aplicación que te dice qué tan malos son tus gustos musicales a propósito de lo que escuchas en Spotify. Tú te metes a esto y te hacen bolsa. La verdad es que te hacen bolsa. Lo que escuché, te van a decir, está subocupando una herramienta maravillosa. Esta inteligencia artificial analiza tu pésimo gusto musical por base. Y yo creo que a mí me parece que está correcto esto, que uno tiene que estar orgulloso de no necesariamente escuchar buena música, porque hay un montón de música que tiene que ver con la historia. Uno de repente dice, por Dios que es mala esta canción, pero me trae tantos recuerdos. Me marcó un momento de mi vida, una canción, qué sé yo, que tuvo que ver con mi fiesta de los 18 años, no sé. Entonces, por eso uno escucha así, pero es terrible. Está solo en inglés, sí, es para Estados Unidos, pero les voy a decir, dar el dato para que la plataforma sea en inglés, y se llama How Bad Is Your Spotify. Así la tienen que buscar y van a ser vilipendiados por su gusto musical. Todos tenemos lo que se llama un placer culpable a la hora de escuchar música, y probablemente este sistema, que es un robot, ¿no? Va a irse de cabeza a eso. Y un datito para estos días calurosos, hay mucha gente que recibe regalo chocolate, y como hace tanto calor, y si lo dejo fuera, se va a derretir, y cuando lo vaya a comer va a estar derretido, y lo mete al refrigerador. Yo lo he hecho, todo el mundo lo hace, pero hay un experto que dice que es muy mala idea. Este experto se llama Luis Rieta, experto en alimentos, dice que mantener el chocolate refrigerado le quita una de las sensaciones más importantes al degustarlo, que es que se derrita rápidamente en la boca. Si el chocolate está muy congelado, no se va a derretir y casi va a parecer un plástico. Y es verdad. Uno lo mete a la boca y dice, pero está durísimo. Entonces, dice que eso le quita todo el sabor, toda la gracia. Y entonces lo que hay que hacer es sacarlo, igual como cuando uno saca la carne antes de cocinarla, sacarlo un rato antes, que se esté a temperatura ambiente, y recién ahí comérselo. Y por ejemplo, la gente preguntaba por qué cuando está dentro del refrigerador se cubre de una capa blanca. Dice que la capa blanca es el florecimiento de la grasa que trae el propio chocolate, lo que a uno le da asco inmediatamente. ¿Qué pasó? Del chocolate, que no hay que meterlo al refrigerador. ¿Por qué? Porque se pierde la gran grasa del chocolate, que cuando lo metes en la boca se derrite rápido. En tu boca, no en tu mano. Claro. En cambio, si es que está congelado, y no sé si te ha pasado, de repente uno congelado lo metí y es como si hubiera metido un plástico dentro de la boca. No tiene sabor, mira, no tiene nada. No sé qué chocolates consumes tú. No sé. ¿Y el tuyo se derrite fácil? En tu boca, no en tu mano. ¿Esto? No es una entrevista. Ahora sí, estamos en contacto con la directora de la Corporación Nacional del Cáncer, Catalina Agosín. Esto por la colecta anual de la Corporación Nacional del Cáncer, que va a ser esta vez online. Oye, sí, tengo entendido que es primera vez que les toca hacer la colecta en este formato. Vamos a conversar con Catalina Agosín. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, Catalina. Cuéntame, ¿cuándo es la colecta? Se va a realizar durante todo este mes vía online, porque no quisimos arriesgar a nuestros voluntarios que anualmente nos ayudan en la recolección de fondos. ¿Cuando dice este mes, te refieres al mes de enero? Todo el mes de diciembre. Nos quedan poquitos días. Está terminando la colecta ya. Está terminando, y realmente les rogamos encarecidamente a sus auditores que nos ayuden. Es muy fácil hacerlo. Pero usted, Catalina, ingresa a la página. Que te interrumpa, ¿sí? ¿Existe la posibilidad, considerando el contexto en el que estamos, que la colecta se pueda extender más allá de diciembre? Sí, por supuesto. Quien quisiera hacer una donación tiene que acceder de la misma forma a www.conac.cl y buscar la casilla que dice donaciones. Hablemos un poco de la situación de la Corporación Nacional del Cáncer. Cuéntanos un poco desde cuándo existe, a cuánta gente atiende, a cuánta gente llega. La Corporación Nacional del Cáncer es una institución de derecho privado sin fines de lucro que desarrolla actividades a lo largo de todo nuestro territorio con 26 sucursales. Ya. Las principales actividades que desarrolla es el subsidio de tratamientos quimioterápicos no cubiertos por GES, detección precoz de cáncer de la mama, cuello uterino, próstata y piel. Que en este momento yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Específicamente en el cáncer de mama, notamos durante el mes de noviembre un incremento en los casos sospechosos de cáncer de la mama. Esto lamentablemente se debe a que, producto de la pandemia, las personas han dejado de realizar sus controles periódicos. pero estamos en condiciones de atender a todas las damas, específicamente en la región metropolitana. No es necesario llegar con una orden médica, nosotros regularizamos esa situación y usted puede pedir hora también a la página www.conac.cl o al teléfono 2247 4000. Perfecto. 4, 7, 4. Perfecto. Le preguntaba por esto, porque es bien impresionante que tengan 26 centros a lo largo del país, un montón de personal que tienen que entonces financiar, y la atención, me imagino, a cada año llega a miles de personas. Exactamente. Nosotros atendemos 77.000 tratamientos anuales en lo que se refiere al subsidio de medicamentos. Y a más de 200.000 personas que siguen anualmente sus controles periódicos de salud en los centros médicos de la corporación. Es importante destacar que toda persona puede acceder a estos exámenes, ya que el valor que tiene es FONASA nivel 2. Perfecto. ¿Y el financiamiento de la Corporación Nacional del Cáncer es básicamente vía donaciones? Vía donaciones de personas naturales, la colecta y de las empresas, que hemos visto mermado, por supuesto, este año, porque hemos tenido dificultades como a nivel mundial. Y estamos terminando diciembre, la colecta partió al principio, ha estado lenta la cosa, ha estado difícil la colecta, no van en los niveles que les gustaría. Por supuesto, no, el nivel es muy muy bajo, pero tenemos la esperanza de que antes del fin de año las empresas pudieran efectuar donaciones que son deducibles de impuestos de la declaración a la renta del año 2020. Ya, claro, porque con la empresa es importante, pero apelemos a la gente que nos está escuchando y que particularmente pueda, qué sé yo, 1.000 pesos, 5.000 pesos, lo que sea, va, todo suma y sirve. Todo va a sumar. Exactamente, es así, todo va sumando, todo es necesario, es imprescindible para poder mantener nuestro servicio. Realmente depende de la colaboración de la comunidad que nosotros podamos a lo menos mantener los servicios que hemos tenido y prepararnos para el 2021, en que a lo menos el primer semestre también va a ser extraordinariamente difícil. Yo quisiera tranquilizar a la comunidad indicándoles que estamos funcionando en modo COVID, de tal manera que hemos espaciado la atención entre un paciente y otro para darnos el tiempo de sanitizar equipos y recintos durante todo el día y entre un paciente y otro, de tal manera que no existe ninguna razón por la que una persona postergue sus exámenes. Muy bien, queremos felicitar como siempre a la corporación por el trabajo que hacen. Ojalá la gente se haya sensibilizado y está entrando en este momento a conac.cl a colaborar con algo. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Ahí estaba Catalina Gocín, directora de la Corporación Nacional. Oye, el número de teléfono, 2247-4000. Ahí está. Fácil. Y conac.cl. ¡Conac! ¡Conac! ¡Conac! Vamos con una canción. La mala. Down and cry. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, hoy día lo comentamos, el Día de los Santos Inocentes. Ya, ¿quiénes son esos santos inocentes? No, son los antes de nacer, son los niños, eso entiendo, ¿no? No sé. Herodes más llamó a su gente, el que preste este día pasará por inocente. No sé. Está inventando, Marcelo. Pero es Mario Kreuzberger que está de cumpleaños. Está de cumpleaños, entre otros. Entre otros, está de cumpleaños también Denzel Washington. Denzel. Ana Torroja, la cantante de Mecano. Seca. El periodista, el tío Emilio Sutherland. Te pillamos pues, compadre. Y la Pepa María José Hoffman. Todos de cumpleaños. Dios el es día guionista. De los inocentes. La jefa de bancada de la UDI. Sí. Y cosas que pasaron un 28 de diciembre en la historia. Nace Stan Lee, el creador de tantos héroes de historieta y que aparecían en las películas también. El fallece un día como hoy el líder de Motorhead. ¿Te gusta Motorhead? Ponte Motorhead. Sí. Nano. Es una moto. Lemmy Kilmister. Hace 5 años falleció este líder de una banda emblemática. De los 90. Del heavy metal. Sí, me acuerdo. Perfecto. Antes de los 90. Mira cómo la ponen. Ahí está. Levita. ¿Al dedo? Sí, con esta música. Ahí está. Perfecto, ese es nuestro homenaje a Lemmy Kilmister, que falleció un día. No sé si a ti te sale lo mismo. Que estamos ahí en el training. Debe ser por la entrevista. Y bueno. Marcelo. Eso es lo que te podría comentar. En torno a las situaciones que se vivieron un día como hoy. Ya. ¿Hay actividades para hoy del presidente Sebastián Piñera? Dale tú. No, si yo no lo tengo. Tú eres el conductor. No. Yo aquí te estoy acompañando. No, no tengo yo todavía ese dato. Tengo que a las 7:30 algo hizo Rodrigo Delgado, pero ya como pasó, no lo vamos a comentar. Pero porque... dilo, sí, no, pues dilo. Lo que pasó, pasó. Dilo. No, algo de cocaína. Se junta con otra gente para una investigación internacional. ¿Para qué? No, para dar a conocer la detención de un ciudadano boliviano que pretendía realizar el ingreso ilegal de clorhidrato de cocaína. De cocaína. Y que no entiendo por qué el ministro del Interior va a hacer una cosa como esa. Pillaron a un tipo. Porque él está a cargo de las policías. Ah, bueno. Un 4 para las 9 hace nada. El subsecretario de Transporte hace entrega de obras de remodelación del Paseo Bandera. Nuevos murales de piso y pared, pintura para el mobiliario, esto después de todas las cosas que ocurrieron en el año. Lo conozco solo por fotos. Anda, pues. Vamos a pasear al Paseo Bandera. Vamos a celebrar tu cumpleaños. A celebrar, claro. Paso colado, ¿cuánto cumpliste? Muchos. Entonces que no lo puedo creer. No lo quieres no decir. No lo puedo creer, ¿no? 58 años. No lo puedo creer. Oh. No lo puedo creer. O sea, con 58 años con mentalidad de 8 años. En mi mente, sí, po. En mi mente alguien de 45 es un viejo. En mi mente sigue siéndolo. Entonces yo me veo a mí como un mequetrefe. Bueno. Pero es que la vida pasa, Marcelo. Sí, nos vamos poniendo viejos. Y la gente queda. Eso es lo importante. Tipo, y el niño Oye, queda. Eso. A propósito de gente mayor, vi el fin de semana la película de este tipo que te gusta a ti tanto. George Clooney. No la he querido ver. Está, no me tinca. Se ve. No, está buena. Hay que leído malas críticas. Malas críticas. Muy mala, me emociono. Tuvo mala prensa. Pero me entretuvo. Tiene, probablemente toca teclas, como dicen los expertos, teclas muy evidentes. Repetitivas. No, muy evidentes como para que te emociones y qué sé yo. Ah, pero una película sensible. Emotiva, sensible, ya. Sí. Tiene dos historias paralelas, las dos, gente que lo está pasando muy... En general, gente que lo está pasando muy mal en lo que está haciendo. Y tiene una vuelta bonita, qué sé yo, pero lo impresionante, por eso me acordé. Es el cambio de look. Está viejito. Sí, pues sí, tuvo que bajar mucho de peso. Estuvo internado incluso George. Sí, mucho frío. Pasa mucho frío. Mucho frío. Pero con este calor, ver una película de frío es como más. No, pero vela, te va a gustar. Te va a gustar. Y vi también a propósito de películas que invitan al crecimiento personal. Personal. Soul. la nueva de Pixar. Ah, sí, sí, todo el mundo la ha comentado, que es muy bonita. Pero no se la... No, hagan el esfuerzo. ¿La viste comiendo pizzas? No, escuchando digo, ¿cómo es de Pixar? Escuchando música soul. No, no, no es necesario que inviten a los niños a verla. ¿Por qué? No entienden. No, es que no tiene nada que ver con la vida de los niños. Es que lo que pasa es que las películas de niños ahora son, no son para niños, son para adultos. Es que esta no es, ni siquiera es para adultos, pero que los niños se van a divertir. No, esto es una película que tiene, que narra y tiene conflictos de adultos y... pero si es con, de Pixar. Pero es para adultos. Es para adultos. ¿Tiene escenas violentas? No. Se van a aburrir los niños. Porque es un tipo que... Disculpame, los niños ahora se aburran con cualquier cosa. No, te digo. Tiene unas cosas, unos bonitos que pueden ser más buenos divertidos, pero yo creo que los niños en general... Espérate, ¿y tú ayer, que cumpliste 58 años, viste una película animada? No, fue ayer. No, eso los vimos... Dios es guionista. Dios es guionista. Se reafirma. Y dice que es para adultos. Se reafirma que Dios es guionista. No, y por eso me aburrí. Si era para adultos... Yo quería monitos, Toy Story, esas cosas, chistoso. No, pero tiene una enseñanza y todo, especialmente para quienes están medio estancados en su vida y sienten como que no tiene sentido. Que no hay salida. Hay una moraleja. Ya. ¿Y cuál es la salida? Ver esta película. Ah, pero pensé que te daba una solución. No, pero es que no voy a contar la película. Pero si está lo mismo. Esa es la última escena. Ah, ya. En la última escena. Nano quiere verla. En realidad, en los últimos 5 segundos se explica todo. Ay, que me carga eso. Ves una hora y media una película y los 5 minutos finales. No, 2 minutos finales no, es toda son la, toda la película. Toda la película desemboca en eso. Vela. No sé, ya, bueno. ¿Qué más te puedo contar de cosas que han pasado hoy día? Jimena Rincón. Precandidata presidencial de la Democracia Cristiana. ¿Feliz y Forrada? Es una pregunta. No, es una afirmación. Ella dijo que no sabía que su hermano asesoraba a Feliz y Forrado. Va al Palacio de la Moneda para entregar una propuesta. ¿Qué dice? Una propuesta que durante casi 2 años construyó con el doctor en matemáticas Patricio Basso. Y esto es para mejorar las pensiones. ¡Mira! Llegó tipo, la fórmula perfecta. La senadora Jimena Rincón está en la Comisión de Trabajo, si no me equivoco. Bueno, fue ministra en su momento del Trabajo. Pero mira, tiene durante 2 años con un doctor en matemática. O sea, una cosa... Una fórmula exacta. 2 más 2 da 4. Y dice que se pueden mejorar las pensiones en el corto plazo. Oh. Vía una ley corta. Yo creo que es magia, ¿eh? Es magia. Sí. ¿Qué más? El Cristóbal Díaz, el alcalde de Barnechea y candidato a alcalde nuevamente, va a presentar el test del aire expirado. Test de aire expirado. ¿Cómo? Para empezar, ¿qué es lo que es el aire expirado? Porque aspirado puedo entenderlo, inspirado también, pero expirado. Es una nueva... Es un aire que va ondulado. Como espiral. Como espiral. Es una nueva tecnología... No invasiva para detectar el COVID en 1 minuto. Ay, mira es que eso es lo que necesitamos. No invasiva, nada de meterte cosas para dentro del cuerpo. Se van a realizar testeos gratuitos a personas que estén realizando trámites en el centro cívico de Los Barnechea. Para allá debería ir, digo. No, porque tú tienes que vivir ahí. No, gente bien. Que está haciendo trámites. Si tú estás haciendo un trámite. ¿Y qué? ¿Y? ¿Qué digo? Voy a ir con el aire expirado. Espire. No, que debe ser como soplar con la nariz. No lo sé. Voy a estar atenta. Esa es la dificultad, que llegan y dicen, ya, señor, expire. ¿Qué es eso? Expire. Inhale, expire. No, porque no es expire, es expire. Es. Es. Es muy raro. Inspirar. Ya, mira, pero cualquier cosa que no sea el cotonito por la fosa, yo creo que es mejor. Sí, es verdad. Parece que es muy, muy incómodo para algunos. ¿Tú no te lo has dicho nunca? No. ¿Por qué? No has estado en riesgo. Yo he estado oculto durante todo este tiempo. No tengo ni un problema. No, no lo recomiendo. Pero hay gente que parece que le da lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno, pero es que si no... A ver, yo creo que, por ejemplo, la subsecretaria Daza... Porque tiene... De llevar como... Frey, por 500.000 PCR. No, gente como Frey. Pasa de largo. Claro, dice ya, el cotonito ahora. No, si fue hace rato, pero... Oh. ¿Cómo es? Nano dice que se lo hacían con una escoba. y no se da cuenta. Marco decía con un remo. Un remo para adentro. Claro, hay gente que no le afecta. No, yo creo que afecta, sí o sí. Hoy día, y tú lo dijiste hace un rato, pero para que se pongan... Reforzar el mensaje. A las 10:30 juega Iquique con Palestino. A las 5 de la tarde, Cobresal con Universidad de Chile. A las 19:30, la Universidad de Concepción con Everton. Everton, y para que lo veas con tú. La U de Conce. 19:30, sí. Mira, ese está... ¿En qué estadio? Este es Roa. Sí, es el de Concepción. El de Conce. ¿Estamos? Estamos listos. ¿Cómo no fue la encuesta? ¿Verdad? Falta eso. Porque resulta que... Cuando llevábamos una hora de programa, llevábamos la barrera, la mitad de la barrera psicológica. Sí. Mira, después se chanta. Oh. 750. Pésimo. 750 y era tan fácil poner el sí o no. Dos alternativas. Dos alternativas. ¿Qué piensas tú? ¿La vacuna contra el COVID-19 debiese ser obligatoria o voluntaria? El 31% dice que es voluntario y el 69%, mira qué número. ¡No, Dios, el guionista! Obligatoria, debiese ser obligatoria. Mira. O sea, la gente está de acuerdo en que debiese haber ahí un impulso más, más de... Es que fue todo muy rápido. Disciplinario. Yo creo que ahora hay que enfocarse en la campaña, en la información, en reforzar las ideas, fuerzas y todo eso. Sí. ¿Sí, po? Bien, el sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el segundo retiro de tus ahorros 100% en línea de forma rápida y segura. Para más información, prefiere nuestros canales digitales AFP Modelo. Tu casa y la de toda tu familia siempre protegida con el seguro Hogar de Chilera Consolidada, con una amplia gama de coberturas, asistencias y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilera.cl. Chilera Consolidada, el valor de estar seguro. Entonces sería todo por el día de hoy. Nos encontramos mañana, como siempre, al pie del cañón. Semana corta, no por eso menos intensa. Última semana del año. No me había concentrado, sí, pues, que sí. Tenemos el viernes feriado. No, claro, sí. Es correcto. Ya, chao. Chao. Acumula millas la Tampas en ruta del Maipo. Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB. BCI Valor Pyme. Tu 10 con AFP Modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Presentaron. Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente.